¿Cómo están, banda? Bienvenidos al Atomics Podcast. ¿Qué número estamos ya, Irving? 19. 019, yo soy Asher y estoy en compañía de Jorge Díaz. ¿Toadets? No. ¿Toadets? Es que ya por fin pude declarar mi amor de Toadets al mundo. Pero bueno, hola a todos, hola audiencia. Qué bueno que estén aquí y un gusto. Y también está con nosotros el increíble Emilio Comunidad Reyes. De la comunidad aquí de regreso después de dos podcasts de ausencia. ¿Por qué te ausentaste, Emilio? A ver, platícame. ¿En qué andas, Emilio? Hubo cosillas que hacer los viernes. ¿Sí? O sea, más importante, sí, ¿no? Algunos business. Businesses. A mí se me hace que traes problemas de drogadicción, ¿no? Ah, no. Eso que yo iba a decir. No, recordemos que Emilio es arqueólogo, entonces ahí anda haciendo sus aventuras de siendo perseguido por una roca gigante. Oigan, bienvenidos al podcast que nosotros tenemos todos los viernes a las 5 de la tarde en vivo. Y posteriormente se sube a nuestro bello SoundCloud. Y ustedes pueden escuchar cualquiera de nuestros Atomics Podcast ahí desde Atomics VG o desde donde ustedes quieran. Desde el baño. Creo que había una cuenta no oficial que inclusive lo subió a iTunes. Ahí estamos en iTunes. No somos nosotros, pero ¿qué onda quien lo sube a iTunes? Saludos. Sí. Saludos. Saludos por pirate. No, no es cierto. Por haber subido y vamos a empezar ahora con el podcast. ¿Con qué empezamos? Ya con la que nos acaba de llegar. Ahorita, si quieren, vamos empezando con esa, que precisamente acaban de anunciar una Halo de Master Chief Collection, que es de Halo 1 a Halo 4 para Xbox One. ¿Qué detalles hay ahí, Emilio? O sea, ¿existe ahí todo el multiplayer de todos viene? No, fíjate que ahorita apenas estoy checando los detalles, ni siquiera se sabe quién lo está... Pues seguramente los de Saber que hicieron los ports, ¿no? Pero no está así completamente confirmado que sean ellos. Oye, ¿por qué Microsoft está aventando su carne al asador desde antes de E3? ¿Será que tienen tanto para enseñar o qué? Ojalá. Finalmente todos los juegos, ahí es donde va a estar el trailer. Pero no me hubiera gustado que todo hubiera sido ahí la bomba. No hay cosa que me cague más que las noticias se goteen. O sea, que neta es algo... no solo que para las compañías ha de ser un pedo fuertísimo, sobre todo porque imagínate cuánta lana ahí hay de por medio para que se... En Call of Duty que hasta había evento y la chingada y se les filtró toda la información. Y la neta es que... Pues esas sorpresas... son más bonitas así todas, claro. En E3, en conferencia. ¿Por qué tratar de chingárselas de manera tan prematura? Una de dos, bueno, ya tenemos una. Halo 5 llega hasta otoño del 2015. Halo 5 Guardians. De veras, yo ya spoileé la noticia que vamos a decir ahorita. Y la otra es la que acaba de llegar, Halo Master Chief Collection. Pero todavía se supone que dos es el Halo 15. Ajá. O sea, no es así completamente... Pobre Microsoft. Sí, es por a ver a quién despide. Es de Engadget, ¿no? Pero pues también Engadget es un sitio que también es una fuente confiable. Digo, está hecha... Toda la gente que estaba ahí se pasó a Polygon y se pasó de Verge. Pero Engadget en su momento fue grande. Precisamente como de Verge. O sea, fue un sitio ahí donde se convirtió como la ley en cuanto a noticias de tecnología. Y pues ya vemos que ahí Engadget puso esta nota. No hay nada de datos acerca de los multiplayers que... Se me haría raro, Irving, fíjate. ¿Cómo que quiten qué? ¿Los detalles? Dice el micro, ¿verdad? Que quiten el multiplayer de Irving. ¡Cállate! ¡Cállate, Irving! Perdón por la interrupción. Perdón por la interrupción, pero esos son juegos con buenas campañas, ¿no? Jaladas de... No voy a acabarlo ni al 70% para pasármelo con mis compas comiendo pizza. No, pero muy esos son campañísimas. Rich, para eso está Rich, pero campañísimas. Ahí tienen. Halo 4 también tiene lo suyo. Mira, con que le pongan el multiplayer de Halo 4 me doy. El de 2, ¿no? Y el del 2. Oye, pero el rumor, bueno, o sea, todos creíamos que nada más iba a ser aniversario, pero toma la papá. Que nos sueltan todo. Oye, y lo que sí a mí me interesa, lo que me concierne más de esto, goteado o no goteado, es qué chingos nos van a decir en E3. O sea, en E3 yo entiendo que nos van a dar trailers y todo lo que tú quieras de Halo 5 y 2, 3 y 4 Master Chief Collection. Y... que no, Gears. No, Sunset. Es que más bien yo creo que la oferta que trae Microsoft para este E3 han de ser cosas nuevas. Uh-huh. Pero cosas nuevas que ellos confían en que le va a gustar mucho a la gente a nivel de ser como el nuevo Gears o el nuevo Halo. Rise 2, aparte, ¿no? Aparte de que tengan cosas de Halo y aparte de que tengan cosas de Gears of War. Entonces, pues ya veremos qué pasa, ya veremos cuál es el desenlace de... Es que también yo te digo que esta decisión es como para tratar de llenar un poquito ahí, ¿no? O sea, ya por ahí el director de marcas de Halo y Forza dijo a principios de año, aparte de Halo, aguante, en este año se viene un nuevo Halo en Xbox One. Entonces todo el mundo dijo, ah, Halo 5. Spartan Assault. No es tan sencillo desarrollarlo tan pronto que ellos cinco, entonces va a hacer otra cosa. Ok, un diseño remasterizada. Aquí esas sorpresas de que 4. No, deja tú de 4, güey. O sea, por ejemplo, ¿qué tal Halo ODST alias 9-9? O sea, ¿qué tal? Un nuevo site, ¿no? Halo Reach. O sea, no sabemos si estos juegos van a estar incluidos. No sabemos nada, entonces mejor vamos hablando de juegos que sí sabemos. Antes de pasar a otra cosa, a mí ya se me olió mucho a Konami esto con lo que pasó con Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, que este juego no lo vamos a ver tampoco hasta el 2015, pero con la dinámica de levantar más lana y como traer más dinero para el desarrollo o qué sé yo, nos echaron todos estos remasters, nos echaron Rising, nos echaron un montón de cosas en ports, etcétera. Y no es como homónimo esto, ¿no? Este fenómeno de... Pero no podría decir yo que están al mismo nivel de Konami, sobre todo porque Halo, quieres que no, todavía se mantiene como esta... No tiene entregas anuales, vamos, o sea, es una franquicia que ha sido como distribuida. Ay, tiene sus cositas, o sea, ¿qué? Spartan Assault para Windows Surface. Pero pues eso los fans de Halo no nos lo tomamos en serio. O sea, esas cosas no para no te lo veas así como, Halo Spartan Assault, o sea, avísenme cuando hay algo de 343 se aviente otro Halo. Entonces yo creo que estamos bien ahí en la situación de Halo y tal cual como ustedes estaban diciendo, pues la noticia de que hasta 2015 en otoño va a salir Halo 5 Guardians, pues seguramente ya había de esos exagerados de mejor entierren al Xbox One de una vez y levanten el Halo. Imagínate a aquel jugador que quizá jamás entró a Xbox, uh-huh, que jamás ha jugado un Halo por la razón que quieras. O sea, yo creo que sería un excelente momento si jamás han jugado Halo para que si tienen que jugar a Xbox One, ahí ya va a tener toda la serie. Así es. Pero qué atascado, ¿no? O sea, ¿cuánto va? O sea, yo me imagino cuánto, o sea, ¿va a ser el precio retail normal? ¿Ir a la tienda y comprar un Xbox One y el Halo Master Chief Collection así? Pues $60 yo creo que estaría $60 los 4 juegos de jalón remasterizados. Sí, de hecho, mucho, ¿no? Pensando, no, yo digo pensando en que yo jugué Halo y cada entrega yo iba y compraba cada juego a $1,000, y que de repente, pum, órale, todos a $1,000, remaster, Xbox One, me hace muy, muy atascado. No estoy de acuerdo contigo, Jorge Díaz, pero bueno, vamos a la primera noticia, que por ahí Far Cry, fue anunciado Far Cry 4, que tratan de hacer como la onda de tener ahí al... O sea, tienen ahí ya como al principal como el enemigo otra vez, ¿no? Como lo fue Bass en Far Cry 3, y vemos que... Aquí, lo único que enseñaron es un póster, ¿o me equivoco? Sí, un póster y poquitos detalles. O sea, lo que nos dijeron fue que nos lleva a una región ficticia, pero que se sitúa en los Himalayas. De hecho, esto ya se había votado a Ubisoft. Hace uno o dos meses ya habían comenzado a decir, el próximo juego que va a ser Valhalla Tropical, nos vamos a los Himalayas. Y sí se confirmó que es precisamente en esta zona, pero es un como mundo imaginario que se llama Kyra. Uh-huh. Y que como bien se comentaba ayer, pues ya hay por ahí un mandatario de Escocia que se autonombra como rey. Lo que sabemos es que este juego está siendo desarrollado por cuatro estudios. El principal es Shanghai, ¿no? Es Red Storm Entertainment, Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto, Ubisoft. ¿Dónde no se mete Ubisoft Montreal, cabrón? En todo, pues hasta se inscriben 10 estudios, ¿no? Están haciendo el No, y este estudio está desarrollando, Pues eso ya es outsourcing the game, ya. ¿Qué? Oye, pero también la onda de Far Cry 4, pues la neta es que yo creo que hacía falta como esta movida. Por ahí había gente que decía que iba a ser como otra vez como en África, o que iba a ser como otra vez en desiertos. Pero yo creo que ellos optaron por este panorama que no ha sido todavía tan explotado por los videojuegos, ¿no? Si acaso está este juego, ¿cómo se llama? Dead Mountain o Uncharted 2, también puede ser un juego que vimos en un setting similar y que se presta mucho a cosas de como mitología, y que a mí se me hace un setting muy muy padre, tal cual como lo vimos. O hasta para la naturaleza, es que imagínate encontrarte por ahí osos, lobos, sí, toda esta, o todas las montañas, güey, o sea, todas las montañas, caminos, puentes que haya, o sea, a mí se me hace que son settings, templos, claro. Oye, es un setting muy interesante para un nuevo Far Cry, definitivamente. Sí, algo que yo tengo que agregar ahí, es que aparte de que el setting se oye muy padre, es que, como lo había dicho Ubisoft hace un tiempo, hace un mes me parece, van a seguir apoyando consolas last gen, por lo tanto esta cosa va a salir para Xbox 360 y PlayStation 3 todavía, así como el próximo Assassin's Creed y futuros proyectos que haga Ubisoft. El próximo Assassin's Creed te refieres tú a Comet, ¿no? A Comet, claro. No a Unity. Ajá. Entonces Ubisoft, a lo que me refiero es que Ubisoft tiene esta política de que todavía va a seguir apoyando last gen. Y pues nada más para comentar que Far Cry 4 también está dentro de este catálogo de juegos que va a seguir ofreciendo para las series. Ellos habían dicho, ¿verdad? Sí. Van a seguir apoyando. Así es. Y fíjate que tienen sus expectativas así como muy arriba, porque, o sea, lo vimos cuando Ubisoft anunció sus franquicias con las ventas, o sea, Far Cry estaba en las últimas. O sea, vemos que no es algo que les dé mucha gana, pero ahorita están críticamente que les va a dar tanta lana, o sea, que sí piensan que va a ser de lo. Ellos tienen como meta que esté entre los 10 juegos más vendidos del año, de todo. Y de hecho, Far Cry. Far Cry 3 fue recibido increíblemente bien por la crítica. Entonces, para ellos, pues también es como. O sea, no es una franquicia que nada más digan, ya no lo hacemos. No, la siguen haciendo. El 3 me gustó muchísimo. Pero sí se ve que le tienen muchísima fe por esta declaración que dijeron, así la soltaron. Que este va a ser GOTY y va a ser de los más vendidos del año. ¡Pum! ¡Órale! Pues con que tenga. O sea, el pasado tuvo como personajes increíbles, pero la neta es que los personajes principales, llámese con el que estaba jugando uno, era un gran pendejo, ¿no? Habría que también como equilibrar la onda de los personajes y a la gente que conoces, porque se me hacía como hasta cierto punto como que saltaba entre, por ejemplo, personajes muy chingones como Bad y de repente te llevas unos soquetes ahí chafísima, ¿no? Sí, sí, sí, algo que a mí me causa, no conflicto, pero sí me pregunto, es si le tienen tanta confianza a Far Cry 4 y dicen, uy, este va a ser el juego de los mejores vendidos, ¿por qué no hacen como Rocksteady, por ejemplo, y sacan Batman Arkham Knight solamente para Next Gen, bueno, para Current Gen, que es Play 4, Xbox One y PC? ¿Por qué Ubisoft sí tiene que depender de sacarlo para Last Gen todavía? Entonces, yo digo que si le tuvieran tanta confianza de decir, este es el mejor juego del año, no lo tendrían ni siquiera que sacar para Play 3 y Xbox 360, digo yo. No, pero es que, ¿sabes qué? Digo, y te lo digo porque jugué Far Cry 3 en PC. Far Cry 3 en PC es un juego que sí podría decir, no mames, está en PlayStation 4 o está en Xbox One. Y al mismo tiempo, pues yo vi Far Cry 3 en Xbox 360 y dices, órale, pues también aguanta, ¿no? ¿Sí? Una, yo también, al igual que tú, estoy de acuerdo en que tiene que, o sea, prefiero cuando los juegos como el de Rocksteady, que únicamente están enfocados a explotar las nuevas posibilidades de estas nuevas consolas. Pero pues también entiendo desde el lado de business que no es una decisión claro. Tan fácil, ¿no? No, y luego tener 10 estudios y outsourcing por todo el mundo, pues sí ha de costar su varo, ¿no? Sí, que se gasta ahí su buena sí, lana. Sí, seguro. También echan la casa por la ventana. Sí, pero pasando a otras cosas, ¿ya está la reseña, Irving? ¿O a qué hora va a salir? ¿Como a las, qué? Ahorita que acabe el podcast, ¿no? Acabamos el podcast, va a salir la reseña de Mario Kart 8. Pero ya lo estuvimos jugando. Es que más que la reseña es la experiencia. Desde que llegó. ahí está calientito el Wii U. Y la neta es que es algo que hemos disfrutado increíblemente. Yo siento que este Mario Kart O sea, tiene cosas muy obvias, que es como el apartado gráfico de que tú dices, no mames, se ve majestuosamente bello. ¿Y está a 1080p? No, está a 720p a 60 cuadros por segundo. Sí. Y los 60 cuadros no están... bloqueados. No están bloqueados. O sea, a veces cae un poquito, pero es raro. Pero no te hacen como de juegos. No. Lo que iba a decir es que también, así como hay cosas muy obvias que lo hacen increíblemente bello a Mario Kart, hay cosas muy sutiles que lo hacen diferente a los demás. Yo siento que, y de hecho lo escribí en la reseña, en Mario Kart anteriores yo sentía que aunque uno movía para la izquierda o para la derecha, sentías como que los carros estaban sobre un riel en el cual únicamente te sentías que salías de él cuando estabas power slideando, ¿no? Y ya cuando power slideaba sentías que era como una liga que como que se iba estirando, como que era un jaloneo. Y en este nuevo Mario Kart, lo que siento, y que seguramente a ustedes les va a pasar mucho porque se van a empezar a salir del camino. Sí, yo en la primera vuelta me salí. Lugar 12, lugar 12. Estábamos peleando por ver quién quedaba en el octavo. Sí, es que es un juego mucho más orgánico. Es un juego que es como mucho más... se siente como si te pudieras volcar. Esa es la sensación, aunque nunca te vuelques, uh-huh. El hecho de que tú puedas, por ejemplo, ir y ponerte como en las paredes, que puedas, que pasas la diversidad de caminos, hacen que como que sientas que te volteas, ¿no? Sobre todo cuando agarras estas partes de rampas donde empiezas a volar, justo ahí, y que se empieza a twistear el camino porque el suelo está en un lugar completamente distinto al que vas a caer. Ahí sientes como, ¡ay, cabrón! O sea, sí hay una situación ahí que podríamos decir que es como nueva para Mario Kart. Y la neta, aunque no vamos a hablar mucho de Mario Kart en este podcast, porque eso merece como que le demos su propio espacio, pues sí les podemos adelantar que es una maravilla de juego. Se ve increíble, el güey ahí se siente ahí ya muy bien. Sí, y es muy corriente. Muy correcto. Sí. Es algo que se pone como muy a los putazos con las otras dos, siendo que seguro. Es como el menos poderoso, ¿no? Seguro. Sí. Oigan, y también me encantaría seguir hablando de Mario Kart 8, pero al parecer Ultra Street Fighter 4 ya tiene fecha de salida. Y muy extraña, porque es antes de... es antes de Evo, ¿no? O sea, justo lo quieren para Evo. Ajá, el juego. Exacto. Y de hecho, yo a veces no entiendo a la gente que se queja de Capcom cuando saca una nueva versión de Street Fighter 4. O sea, yo en serio... Es que ese es Capcom, es la escuela de Capcom, güey. O sea, ¿qué es lo raro, güey? O sea, ¿qué es lo que se supone que a ellos les molesta? O que, ¿cuál es la como consulta? Decir, ¿por qué sale un FIFA todos los años? Pues porque así es, amigo. ¿Por qué sale un Call of Duty todos los años? Porque así es. Díganle de chingaderas a EA. Ajá, o sea... Sacar sus putas entregas. Capcom... Es lo mismo con todas sus fracos, o sea, Resident Evil, ahí está. Pero es que el fútbol está todo, o sea, chinga tu madre. No, pero esta cosa de Ultra Street Fighter, Super Ultra H, inconmensurable HDMI, ya viene, pero viene antes de Evo. Esto es lo creo que lo más especial, porque obviamente hay algo ahí de que lo quieren para Evo. Va a estar disponible en Play 3 a $40, va a estar en PC, lo pueden comprar en Steam a $30. Y si ustedes tienen cualquiera de las versiones, tengo entendido. Sí, o sea, si ustedes meten ahí su disquito de lo que es, de cualquiera de las versiones, con $15 se las actualiza a la Ultra Street Fighter 4. PC incluye también a Poison, Hugo, Elena, Rolento y The Caprice, sí, que eran en su mayoría personajes que ya habíamos visto en Tekken Cross Street Fighter. Entonces es algo que pues no es como realmente nada nuevo, pero que seguramente a los fans de Street Fighter... ¿Qué? ¿Ese de Capre, no? Ese es completamente nuevo de Capre, y de hecho hubo mucha decepción porque decían que era como una Cali con un disfraz ahí muy extraño. Pues es que sí lo es, ¿no? Ahí viene compartiéndonos el dato de Capre. Ella ya había salido en el roster de las diferentes, como las Bison Dolls, como les llaman, pero nunca había podido ser elegida como un personaje jugable. ¿Por qué crees tú que se queda con, digamos, este personaje que no sé si será tan sobresaliente? Porque tiene un montón de personajes que están por ahí, como que se sabe que existen, pero que todavía no se había podido jugar con ellos. Entonces, pues, de que metan como cosas nuevas que podrían quizá alinear a la gente y decir, oye, pues aquí tenemos muchas cosas que incluso tú puedes ver hasta en Mugen, que como ya había sprites de estos personajes que a veces estaban incluso hasta en los mismos fondos, muchas personas ya los estaban usando y dicen, bueno, pues vamos a darles una oportunidad. Y es como reforzar tu propia marca sin necesidad de estar teniendo al equipo creativo trabajando con alguien que a lo mejor a la gente no le va a gustar. A mí sí me late bastante la idea. Oigan, y sobre todo les late muchísimo a la gente que es fan de Street Fighter 4 y sobre todo que son personas que no han dejado de jugar. No, hay mucha gente que... Nosotros que jugamos Mario Kart 7 aquí en la oficina y llevamos 2 años consecutivos haciéndolo, pues es gente a la que no está en sincronía con el pinche mundo en que vivimos ahorita, que todo quieren nuevo, que todo quieren estar en cambio y constante, o sea que todos sus gustos son como efímeros. Pues esta gente pues sí juega Street Fighter y lo juega de manera competitiva, y esta nueva versión pues una actualización que equilibra el juego, ¿no? Sí, o sea, cada una, o sea, yo la mayoría de los comentarios muchas veces por lo mismo de que no jugamos o que la gente tal vez no jugamos, pero de manera muy exacto, y dice, claro, te choca, ¿no? Te choca la idea y te dice, oye, ¿por qué me estás vendiendo lo mismo una y otra vez? Entonces yo ya me meto a platicar con gente que de verdad está ahí y me dice, no, es que cada versión es muy diferente. O sea, cada versión de verdad cambia muchas cosas, que mecánicas, gameplay, balance, más que nada balance. Y bueno, pues ahorita ya tenemos esta. Y que nos digan por ahí quién juega en PC con el teclado y el ratón. Bueno. Oigan, por ahí Tom Clancy The Division se retrasa para 2015, lo cual... La generación de los retrasos es ahorita, ¿no? Sobre todo yo creo que porque quieren están tanteando las aguas con las consolas. Ajá. Y están diciendo, pues hasta que estas consolas tengan todavía un número mayor para que yo pueda vender más juegos, ¿no? O inclusive, yo me atrevería a decir que a veces Ubisoft y muchas otras pecan de que llevan a E3 cosas que nada más tienen hecho el demo, güey, ¿sabes? O sea, que nada más es como el proof of concept y que lo llevan a E3 y es casi del presupuesto que le voy a dar al juego depende de cuánto aplauda la gente en E3. El aplaudómetro del E3 es lo que te dice cuánto dinero vas a tener. No, y también esto de que anuncian juegos que dicen, sí, va a salir dentro de 2 años. Entonces, pues en 2 años pueden pasar muchas cosas y en 2 años tú puedes decir, ah, caray, todavía me falta, ah, caray, el mercado todavía no está listo, ah, caray, todavía no hay demasiadas consolas en el mercado. Entonces, pues yo creo que ahí es lo determinante, es decir, pues, no, como que está muy acostumbrada la industria a anunciar juegos que van a salir en 1000 años. Y Ubisoft, sobre todo. O sea, y cuando ya llegan los 1000 años es, ay, espérate, no estamos listos todavía. ¿No que se llama Watch Dogs? No, que ¿de qué es? ¿De qué es? Pero The Crew yo sí lo jugué, cabrón. Eso es lo más raro, o sea, The Crew yo lo jugué hace como, pues el año pasado, cabrón. ¿Y qué tal? Y la neta yo lo veía así súper... súper bien. Yo creo que más bien se dieron cuenta de que ellos iban a lanzar una franquicia nueva, no querían como que fuera cualquier cosa. Lo mismo que pasó con Watch Dogs. Yo creo que ellos dijeron, híjole, si nosotros sacamos un primer juego de una franquicia malo, pues lo más probable es que esa franquicia no rinde la lana para tener 10 años de juego, ¿sabes? No es tan fácil replicar Assassin's Creed, o sea, el éxito. Y bueno, pues estos retrasos ya que, o sea, no podemos hacer nada. Mientras no sean nuestras novias las que nos salgan con retrasos, ahí no hay problema, güey. Yo creo que también mucho de esto se debe al hardware. O sea, estamos en una nueva generación en la que se está experimentando con nuevos engines, con nueva tecnología, con aprovechar sobre todo lo que puedes exprimir de una consola. Entonces yo creo que en este momento que estamos en el que tenemos nuevas consolas en el mercado, no me sorprende que muchísimos juegos estén retrasando, porque quizá los desarrolladores también ya tenían un estimado, porque finalmente pues, ya tienen su propio ritmo de trabajo, ¿no? Pero pues también te enfrentas a nuevos problemas, a nuevos retos, a nueva tecnología, pues es obvio que también eso va a ser un factor determinante pues, para cambiar la fecha, ¿no? Claro. Pero yo prefería un mes que se retrase, a pesar de que en algunos retrasos puedan tener un impacto negativo en las ventas, Hay que tener un producto mal hecho. O sea, si ahorita, por ejemplo, cuánto hemos visto de guachos que por ahí cosas que todavía como que no nos cuadran muy bien, y eso con todo ese retraso. Ahora imagínense si hubieran lanzado cuando cometieron y un juego ahí todo mal hecho. Sí, no. ¿Qué, o sea, que lo retrasen. De hecho, a mí The Division es de las cosas más impresionantes que vimos en el E3 pasado, pero también es uno de los juegos que menos me llama la atención, ¿sabes? O sea, se me hace como un tema hasta cierto punto tan genérico como que empieza a perder como un interés ahí de ya no sé ni diferenciar qué es qué. Ah, seguro. ¿Cómo crees que Ubisoft le siga poniendo ese subtítulo de Tom Clancy? O sea, haciendo alusión a que pues, está inspirando a otras de este autor. Pues yo no sé si le vaya o yo no sé si le siga dejando lana, ¿sabes? O sea, porque pues sí teníamos que Tom Clancy pues es de creador de series como Splinter Cell o como Rainbow Six, pero no sé si hoy en día Ghost Recon, no sé si hoy en día también tenga causa el mismo impacto, ¿no? O sea, por algo ya le quitaron a Splinter Cell el Tom Clancy. Pero digo, viéndonos a buenas noticias, excelentes noticias, resulta que Microsoft va a lanzar una versión de Xbox One ahora sin Kinect. Pero hazlo tipo comercial, hay que hacerlo tipo comercial esto. Es Microsoft este... presenta el Xbox One, ahora sin Kinect. Ajá, y ahora sí es como, ahora sí cómpralo, si te estabas esperando. Ya no hay Kinect, bueno, sí va a haber Kinect, pero... Mira, ahorita vamos a dar la nota completa, nada más antes de empezar con este tema. Yo quisiera hacer una pregunta que la platicaba con Claudio Quiroz. Pues, ¿quién chingados estaba tomando tan malas decisiones en Microsoft? Desde el año pasado. Porfa, comuníquenme con él, así para preguntarle, oye, cabrón, pues, ¿qué pasó? Pues? Desde el año pasado en E3, ¿qué tal? Te tuvieron que estar como disculpa tras disculpa. Ya, ¿no? ya, entonces... O sea, a mí, yo ya no sé ni qué creer, cabrón. Sí. Porque en el E3 voy a decir, no mames, me voy a creer la mitad de las cosas que están diciendo ahí, cabrón. Porque las van a cambiar. Es el échate para atrás oficial, Microsoft, desde el E3 pasado. Échate para atrás. Sí, Microsoft, échate para atrás. Desde el año pasado en E3 estamos viendo que tal cosa. Y luego, no, perdón, cambia la política. Luego otra vez. Y luego tuvieron un periodo como de estabilidad ahí, donde hasta que tuvimos Kinect Sports Rivals. Y dijimos, no, Microsoft no, y fue cuando ya ellos también tuvieron que decir, pues sí, ¿qué creen que ya no va a haber? Sobre todo, y lo mismo platicaba con Claudio, lo que le decía era que está cabrón cuando tú, según tú, estás casado con un periférico que, no mames, digo, y lo mismo podría decir también del Gamepad, pero la neta es que, o sea, si Microsoft con sus First Party Studios como Rare, no es capaz, cabrón, de hacer una killer app para el puto periférico. ¿Para qué chingados lo incluyen en su consola? O sea, si realmente no es un diferenciador de nada. La neta es que yo no conozco una sola persona que diga, no mames, qué chingón Kinect. Una, güey, una. Es más, ni siquiera pido que sean periodistas de videojuegos, ni siquiera pido que sean mis amigos. Yo con una señora me doy, cabrón. ¿Qué hace que sí usa los comandos de voz? Les dice que es madre, Xbox One. ¿Sabes qué deberían hacer? Deberían sacar una versión de Xbox One que trajera micrófono. Punto. O Siri. O una cosa así. No, pues Siri la traen. Sí, no, sí. O sea, iba a tener a Cortana en algún punto. O sea, lo que estoy diciendo es que, la neta es que, el otro lado de la moneda también está que pobres cabrones como Harmonix, que estaban desarrollando Disney, Fantasia. Music Evolved, que imagínate qué cabrón para ellos la noticia, cómo les cae como balde de agua fría, güey. Que ahí les cortan un buen. Oye, güey, o sea, no es que Harmonix tenga tanta lana, güey, ¿sabes? O sea, tenía lana así cuando... Anda kickstartereando proyectos, Harmonix. Y les dicen que les van a quitar el cine. Es que también... Qué pobres de los pobres diablos los que estaban desarrollando cosas para Kinect. Sí, la neta, apenas acaba de salir, ¿qué? De mascotitas, ¿no? Estaban anunciando de mascotitas. Hacemos un recopilado rapidísimo así. No puedes prestar tus juegos. ¿Sabes qué? Saquen un top 5 de los fails. De los fails de Microsoft. No de Microsoft, de Kinect en específico. ¿El otro cuál? Yo creo que no saldrían 5, yo creo que eso saldrían como 55. Uy, si no tienes internet, ahí tienes Xbox 360. No, pero esos son fails de Mario. Bueno, y desafortunados ahí de Don Matrix. Sí, sí, sí. Por algo ya no está este compadre. Pero es que la neta, también, digo, en noticias de que caen como balde de agua fría también. Yo estaba viendo aquí que va a costar $399, que es lo mismo que un PlayStation 4, pero en México va a costar $7,400. ¿Cuál es la diferencia? $99. Entonces, güey, eso vale aquí en la tienda. Güey, yo aquí en Gamers lo he visto hasta en $6,000. Sí, o sea, no, sí. No mames, ¿cuál es la pinche diferencia entonces? Pues te confío que te den en el Kinect, güey. Todos los retailers que ya compraron producto, ¿qué chingados le hacen ahora, güey? Ni una sola alma quiere el puto Kinect, cabrón. O sea, por algo te lo querían insertar a huevo, cabrón. Para decir, pues es que solo no vende, cabrón. Oye, y la neta es que, perdón. Sí, no. Si Microsoft, repito, no es capaz de explotar su propio periférico, ¿cómo vergas creen que lo va a hacer alguien más, güey? O sea, ¿qué estaba esperando Microsoft? Que la gente mágicamente dijera, va a llegar un genio que sí lo va a saber explotar. Pues ellos mismos, ¿no? Pues no, cabrón. O sea, no eres Nintendo para hacer ese tipo de cosas. Pero, ¿sabes? Oye, yo a mí me gustaría también ponerla sobre la mesa. Nintendo no está así como diciendo, ¡ay, está súper explotando el Gamepad! O sea, ahí es como una situación muy similar, yo diría que homónima, y que a mí me gustaría analizar ya a fondo qué está pasando en paralelo con estas dos compañías, Nintendo y Microsoft, que las dos tienen un dispositivo, que es uno el Gamepad y el otro el Kinect, que lo iban a quitar. Pero la neta es que posteriormente vimos que pues, ahí Wata se agarró sus huevitos chinos y dijo, pues está, el Gamepad se queda, cabrón. Y digo, pero no está haciendo nada con él, o sea, se queda ahí como... No, ver, no creo. Pero por el... Sí. Es que lo mismo podría ser con el Wiimote, ¿no? ¿Sabes qué pasa con el Gamepad? Ah, las figuritas, güey, eso es cierto. ¿Sabes? Yo creo que pasa con el Gamepad que la gente ni siquiera lo ha usado. O sea, ni siquiera, y no estoy diciendo que no lo haya usado porque no haga, o sea, no creo que no lo hayan usado porque no hay juegos con que usarlos. Más bien, la gente como que está, exige juegos sin saber que ya hay en el mercado cosas muy chingonas para el Gamepad. Y para Kinect no. Y para Kinect no hay. Oye, pero bueno, entonces, ya lo de Kinect, créanme que lo he intentado. Que no le he dado a tu consumidor como 500 años, ya que hicimos el lado del consumidor comentado que... pues imagínate que ayer se compró su Xbox con Kinect y ahora le sale con que ya hay uno más barato sin Kinect. O sea, imagínate que él estaba dudando por el Kinect, ¿sabes? O sea, por lo menos Nintendo respeta al usuario y dice, si tú compraste tu Wii U con Gamepad, todos los Wii U van a seguir siendo con Gamepad porque esa es mi decisión. Y acá cosa que cambios también. Hay usuarios que se quedan así como que a ver, entonces por qué sin nada, si me lo necesitas así. Sí, van a seguir habiendo Kinect. Perdón, Xbox con Kinect, ¿no? O sea, no lo están vendiendo Xbox con Kinect y van a vender Kinect standalone, pero mi pregunta sería, a ver, ¿quién chingado se los va a comprar? Güey, o sea, ¿tú vas a comprar la consola? ¿Quién en su sano juicio compraría un Kinect? Solo. O sea, con que llegue alguien y me diga, Asher, yo. Un papá despistado que llegue a X retail y le digan, mira, aquí está el Kinect, cuesta $7,500. Y aparte, le damos el Kinect que cuesta otros $2,000, güey. Teniendo ahí la consola ya mobleada, güey, en $7,500 igual. Pero no fue lo único que se echó para atrás también Microsoft, ¿no? También políticas de Xbox Live, en las cuales ya no tienes que pagar Xbox Live Gold, la membresía, para ver cosas, servicios no interactivos, perdón, multimedios como YouTube, Internet Explorer, Netflix. No, todo eso le uso media decir barbaridades, como que su base de usuarios no había adoptado el Xbox One porque su experiencia con el Xbox 360 había sido más satisfactoria que el PlayStation 3. A ver, Yusuf Medi, ¿de dónde verga sacas? O sea, ¿en qué te basas para decir ese tipo de pendejadas? O sea, la verdad es que a mí se me hace neta una estupidez decir eso. O sea, es como decir, pues es que no, a nuestro público le encanta no tener Blu-ray, le encanta que se la metamos por usar Netflix, que aparte están pagando en otro lado. O sea, no mames, Yusuf Medi, o sea, ¿de dónde chingados te sacas esas verdades? O sea, a mí... La neta, ese tipo de barbaridades de la industria me hacen que se me suelte el puto estómago, cabrón. Seguida de que por ahí Ubisoft, y digo, van en el mismo tono de barbaridades, ¿eh? Por ahí Ubisoft reveló que la resolución y el frame, reveló el frame rate y la resolución de Watch Dogs para consolas de nueva generación. Échate para atrás otra vez, ¿no? Y no hay competición que cometió el error. Fíjate. Bueno, se echó para adelante muy adelantado, ¿no? Se adelantó mucho al pedo y al final le dijeron, oye, cálmate. Watch Dogs de la PlayStation 4, la única consola que te corre a 1080p y 60 cuadros por segundo. No mames, PlayStation. Uy, se va a ver increíble, no sé qué. Y al medio día ya habían quitado esta declaración porque solamente fue algún error de alguna persona que ahí lo puso. Y al otro día sale Ubisoft y dice, ah, bueno, como ahora hay alternando rumores respecto a este tema, ahí es la verdad. Ahora, ahí les van. Antes de decir los números de lo que son las resoluciones de Watch Dogs, por ahí estaba el NeoGAF y un güey abrió un tópico donde él decía de manera, según él, super smartas, o sea, él decía, ¿en qué momento estamos de la industria en que las resoluciones llegaron a los headliners de las noticias? A ver, pendejo, güey, neta, ¿no entiendes el tema de resoluciones o qué pedo, güey? Él argumentaba, fíjate qué bárbaro, güey, hasta dónde llega la ignorancia, güey. Él argumentaba que nadie es capaz de distinguir 720p de 1080p. Y yo me quedé así de, verga, tu madre, tu mamá no es capaz de distinguir esas resoluciones. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal hacerlo a 720p. No hay ningún pedo. Vivimos toda una generación, es más, el Wii, el Wii U, el Mario Kart se ve increíble en 720p. Aquí el pedo es que a mí se me hace que hay algo que por ahí los está deteniendo muy cabrón de que el PlayStation 3, digo, el PlayStation 4 tenga resoluciones de 1080p, y a mí se me hace que es un tema neta casi de compadrazgo. O sea, me atrevería a decir que es el pedo de que Microsoft le está diciendo a Ubisoft o le está diciendo a alguien más, oye, güey, no te pases de lanza diciendo que en PlayStation 4 los juegos siempre vienen mejor hay que tratar de cómo equilibrar la cosa. O sea, pero a Ubisoft. Como compadrazgo así de, güey, pues nosotros jalamos contigo, tú también jala con nosotros. Casi. O sea, estás diciendo que Ubisoft, a propósito, no está poniendo la resolución a 1080 en el Play 4, güey. Tal vez, lo estoy sugiriendo. O sea, no es que me conste. Ahora, tenemos también el tema de que el juego va a correr a 900p en PlayStation 4 y va a correr a 792p. ¿Esa de dónde salió? ¿De dónde salió eso? ¿792 de dónde salió? ¿Qué? A ver, Xbox One. A ver, Microsoft. ¿Qué vergas es 792p, por el amor de Dios? Eso no existe, güey. ¿Qué chingados es 792p? ¿Quién te enseñó a hablar así, cabrón? ¿Quién te enseñó a hacer las cosas tan mal hechas para tener 792p? Por el puto amor de Dios, los mexicanos están pagando 8,000 pesos por tu puta consola para que les des 792p. No seas cabrón. Por eso ya no va a tener Kinect, Ashe. Para que pueda correr a 900p. A 900p. No, avienta la chingada tu pinche conexión de cable de mierda. O sea, güey, ¿para qué quiero una consola multitask? Mejor haz que tu pinche consola corra a 1080p y ya, cabrón. La gente está pagando 8,000 pesos por tu consola. No es posible, cabrón. O sea, no es posible. Si las cosas las hacías bien desde antes, desde el Xbox 360, estaba viendo Mass Effect 3 el otro día. Precioso en el Xbox 360. 720p va, güey. Era el 360, güey, no hay pedo, 720p. Pero no te sacas de la manga estas mamadas de 792p. Eso no es nada, Microsoft. Ni siquiera es un estándar de resolución. No es un estándar y es la otra. Lo que acabas de decir, o sea, si el estándar era 720 y ya le subiste 72p, ¿quiere estar en 720? Exactamente, güey, pues lo hubieras dejado en 720, cabrón, ¿no? O sea es que te están viendo la cara. ¿Por qué me anuncian esta basura, cabrón? ¿Sí? O sea, ¿por qué está en mi cerebro el puto número 792p? Es terrible la idea en que vivimos, cabrón. Está muy mal, güey. Está muy mal. A mí me da mucha risa porque, oye, ahora nuestra consola Next Gen te da 72p más. No, o sea, no mames, güey. Paga otros 8,000 balas. Y no es nada más Microsoft, y no es nada más tú, y no es nada más mucha gente que está allá afuera. Los estudios están diciendo, güey, nosotros queremos entregar experiencias chingonas en cuestión de gráficas, pero no podemos porque Microsoft no nos deja. O sea, sí hay games, los que están desarrollando este juego, el Dark Souls europeo. Este es el Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. Dicen, oye, nosotros no tenemos ningún pedo con PlayStation 4, ahí está 1080. Y queremos de verdad entregar la misma experiencia en Xbox One y no podemos porque es que así nos deja. Va a salir el compadrazo, Jorge. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo que va a pasar es, oye, güey, no te pases de lanza con tu 1080 en Play 4. Y ay, güey. Entonces Microsoft está frenando la industria, güey. Está frenando la... O si sea, fuera cierto. No, si fuera cierto. Lo está frenando de manera indirecta porque el Xbox One es una consola que está planeada para ser multitask. Y la neta es que ese multitask lo que está haciendo es que le está quitando recursos que podrían ser utilizados en otras cosas al Xbox One. Estoy de acuerdo que sea la mejor máquina para ver Netflix. Tienes máquinas para ver Netflix. Pues sí, güey, pero una máquina de 8,000 baros para ver Netflix está caro. No, o sea, por eso, si yo tengo una máquina para ver Netflix, entonces me compro un Apple TV, güey. Un Apple TV, un Amazon Fire o cualquier cosa de esas cosas, porque la quiero para entretenerme, la quiero para el entretenimiento de la familia, güey. Pero si quiere una consola, yo no sé cómo va a vender esto en Japón, güey. La idea de que el Xbox One en naturaleza es gigante. Es gigante, güey. O sea, necesitas una maleta para traer el Xbox necesitas One. Necesitas tener una sala grande. Necesitas tener una Kinect, cabrón. Güey, y esto de que la idea americana... Viven en nuestros closets. Exactamente. O sea, americana, neoliberal, siglo XXI, posmoderna. El centro de entretenimiento, la familia se sienta. O sea, llega el papá de trabajar a las 7 de la tarde y se sienta toda la familia a ver el show, el late night y el noticiero. Y todos no ahí... Güey, eso en Asia Oriental no existe, güey. O sea, viven literalmente en cápsulas. O sea, en espacios muy reducidos, donde ¿cómo chingados vas a meter un Xbox One ahí? Donde un cliente lo reconoce, o sea, exactamente. Yo, tengo aquí de hecho, o sea, ni siquiera en el cuarto de ni siquiera puedo meter un cliente, o sea, qué absurdo. Sí, sí. No, pero mira, dejándolos a un lado, o sea, deja a un lado su propuesta de Kinect, órale, tu propuesta de Kinect, chido, pero neta. Que en pleno 2013, que fue cuando salió la consola, haya sacado una tele, digo, una consola donde tu selling point es que también puedes ver el pinche cable, el mismo que puede entrar directamente por HDMI a tu tele, es una soberana mamada, güey. Neta, te lo juro, se me hace absurdo, cabrón. Como si tu tele nada más tuviera un puerto HDMI, güey. Así de que el único puerto HDMI, ya puedes ver dos cosas a la vez. Ya puedo desde hace un chingo. La pregunta es, si lo hicieron tan bien con el Xbox 360, pues a ver, Microsoft, ¿a quién chingados corriste, cabrón? O sea, ¿qué pasó con el Xbox One? Que desde el día 1 que anunciaste el Xbox One, todas han sido malas decisiones, cabrón. Microsoft Madness. O sea, yo quiero ver un Xbox sano, yo quiero ver a un Xbox 360 2, porque la neta el Xbox 360 tiene un espacio en mi corazón, cabrón, de videojugador. La neta el Xbox 360 tiene grandes juegos, tiene un feeling que se ganó el corazón de todos, inclusive a la gente que le cagaba Xbox y su puta madre, pero neta, el Xbox One, ¿qué pedo, cabrón? Pero ahora, ¿tú qué opinas de que de que sí sea como en buena onda de que sabes que estamos escuchando a los fans porque nos interesan, tomamos estas decisiones? El reembolso. Por ejemplo, a los que dicen, ah, yo tengo mi Xbox Live nada más para ver Netflix y navegar en internet. LOL. ¿Sabes qué? Te devuelvo tu dinero si ya no quieres en mi universidad. ¿Y sabes qué? Y convierto a Xbox Live Gold a algo muy parecido a lo que es PlayStation Plus, en el sentido de que ahora sí ya tienes más juegos, tienes tanto para Xbox Pues sí, cabrón, porque ya llegó alguien que lo hizo bien. Te regalo dos juegos de cada una cada mes. Que salieron hace como 5 años, güey. O sea, que tú qué opinas de que el cliente sea escuchando al consumidor y el juego del consumidor. No, es que tiene que... Yo creo, y sinceramente, y quizás es porque nacimos en otra época y se escucha como viejito, y sí, me vale madre que se escuche como viejito. La neta es que yo preferiría mil veces el contenido de autor que el escuchar a un putero de chiqueados quejándose de una misma mamada, ¿sabes? O sea, inclusive cuando yo soy uno de esos chiqueados que en este instante se está quejando de esas cosas. Yo, la neta es que cuando pasan las cosas sin que a nadie avise, sin que nadie las haya pedido, cuando las cosas te sorprenden y un autor o un grupo de personas que se supone que es inteligencia a la hora de crear contenidos y plataformas y todo esto, te crea algo que le da el clavo para que le guste a la gente, güey. No necesitas escuchar la opinión de ningún culero. Ni justificar nada, güey. Ese es el fenómeno. Se nos infla la cabeza por el pedo Twitter. Porque todos pueden gritar todos... y sienten que se suben a un a un pedestal a gritarle a su pueblo. No, y el pedo de que... Ajá, exacto. O sea, ahorita tú le mandas un tuit al Phil Spencer o a quien sea, güey, y es, me caga esto, me caga el otro, no me gusta, cambia esto. Y eso, multiplícalo por miles de personas que ya nos sentimos de que, uy, debemos ser escuchados y Sí, no, Mass Effect 3, cabrón. Exactamente, güey, de que le cambien el final. Y antes... O sea, ahora sí diciendo otra vez, y antes era mejor, no, o sea, antes el pedo era de que pues tú no podías hacer nada, te gusta, cómpralo, no lo compres. Y te gustó, cabrón, contra, o me vale madre si te gustó. Me gustó el Virtual Boy, no me gustó el Virtual Boy, o sea, entonces acá sí las cagamos. Que los que hablan sean los números, cabrón, ¿sabes? Así es. O sea, no los gritos de estos chiqueados, cabrón, incluyéndome. Pero vámonos ahora con otra noticia que ya habíamos mencionado, lo de Halo 5, que ahora sí vamos abordándola. Por ahí la única información que hay es que es Halo 5 Guardians. Lo anuncia hoy Microsoft. A mí se me hace, y se los digo en serio, que hay dos vertientes por las cuales se anuncia ahora este nuevo Halo. La primera es que ellos se les goteó información, y antes de que se goteara y que estuviera en todos lados, ellos decidieron dar la noticia por ellos mismos. Emilio Comunidad tiene una noticia a las 2 de la mañana. Y la otra es que esos cabrones tienen un menú tan robusto para E3 que este tipo de anuncios se les hacen como mínimo. Es el más esperado. Entonces eso es lo que yo digo. Es el carboncito. Váyanse prendiendo que lo verdadero viene en E3. Sí, es que ya sabemos desde que lo sabíamos hasta la noticia del año pasado. O sea, era un hecho que existía. Ahora sí que lo único que había que presentar era su juego, ¿no? De hecho, yo justamente ayer platicaba con uno de nuestra comunidad cómics que me decía, oye, ¿y crees que Halo lo anuncien en la conferencia? Y que seguramente van a dar la fecha de lanzamiento de Halo 5. O sea, ya sabemos que existe, seguramente van a presentar detalles entre ellos, fecha de lanzamiento. Y creo que la importancia de este anuncio es de que nos dicen, ¿saben que ellos grabaron Halo 5 este año? Pues, y se me haría raro que lo retrasaran, ¿no? O sea, ya Están tomando suficiente tiempo. Y están tomando medidas como para decir que tenemos tiempo, ¿no? O sea, están ellos. Porque si hubieran dicho marzo 2015, todavía decían, nada más, se va a retrasar. Y es evidente que ahí corregimos desde que ellos dicen, Halo para nosotros es tan importante. O sea, Halo es Xbox. Halo es una franquicia, güey. Halo es parte de la consola de 5. O sea, tú cuando piensas en Xbox, te estás viendo el casco de Master Chief. O sea, es como Mario, güey. Ni Gears. O sea, y tienen que entregar algo. Es como lo que no tiene Sony. No pueden hacer. Sony no tiene eso, güey, ¿sabes? Sí. Y le va muy bien, cabrón. Y le va muy bien. Está cabrón, sí. Pero, o sea, al día de hoy, Sony. No tiene cara. No tiene cara. Y no sé si eso sea algo positivo. Porque las mascotas, o lo similar a las mascotas, la neta es que es un concepto pues, noventero, ochentero, güey, ¿sabes? Claro. O sea, quién sabe, y hoy no es relevante al punto donde PlayStation ahorita es el rey de la generación actual. Entonces, pues, o sea, la neta es que a mí se me hace también que tiene mucho que ver con que quieren que Halo 5 salga de manera no simultánea, pero similar a lo que es la serie de TV que está haciendo, que está produciendo Steven Spielberg. Y también recordemos que hacer un Halo pues no son papitas, ¿no? No es Call of Duty, o sea, no es un juego, no es un FIFA, no son entregas anuales. O sea, Halo son juegos que toman tiempo, claro, claro. Y que pues son algo hasta cierto punto como un poquito más detallado, más cuidado, ¿no? No es ni siquiera un 10 que vimos con Dios mío, que no fue lo que muchos esperaban. Igual que fueron muchos de God of War. God of War Ascension, que también, aunque técnicamente es impresionante, o sea, dejó un juego. Kratos no es la mascota de... No, no vende tanto. Little Big Planet vende más que God of War. ¿Sackboy será la mascota? No, tampoco es como que Little Big Planet vende tanto, güey. Oye, no podríamos decir. Es más, la mascota sería. ¿Qué carro salió en la portada de Gran Turismo, güey? Ándale, ese era un carro de ser la mascota. Es la killer app del PlayStation. Oye, ahorita me dio mucha risa el comentario que dice. Ahorita que hablábamos de que la Nintendo sigue siendo así, de que no escucha, que sí escucha, es de que nosotros quejándonos para que cambien sus políticas y las cambien, es, Nintendo, me quiero casar con mi novio gay, nope, en Tomodachi Life que te dicen que no pero se puede. También es una mamada. Sí, digo, no vamos a entrar. También lo de la pendejada esta de Mario Kart 8 racista, ¿no? O sea, No vamos a entrar a eso, no vamos a entrar a eso. Ves a mi moreno y mexicano trasero, cabrón. Oigan, ya está Expedition, este DLC de Titanfall. ¿Es parte del Season Pass, Claudio? Yo estoy con sí. O sea, sí. Son tres mapas parte del Season Pass, así es. O sea, y es. El Season Pass va a ser en dos partes. Son tres contenidos. Y aquí en la oficina los veo emocionados. Más bien, yo creo que nosotros somos los únicos. O sea, tanto Irving como Emilio, Jorge y yo somos los únicos que nos hemos trabado. Un poquito alienados de Titanfall. Es que llegó Mario Kart. Llegó Mario Kart, claro. ¿Eh? Clau ya nos vio feo. Clau, temo por mi empleo. No, Clau, Franz y Forken, ahí es donde los buenas. Yo quiero tener a Forken a un lado para que narre. Sí, mire, lo mataron. Llegó sí. Uno gris y disparó al negro. No, son rojo y azul. Pero bueno, ya está Titanfall Expedition. Un mapa, yo lo quiero comentar, está muy interesante porque es como un campo de entrenamiento. Nos podrá ayudar. ¿Cuál? ¿El Wargames? Ajá. ¿Eh? No, el que a mí se me hace. Perdón, Claudio, perdón. Sí. O sea, Claudio, es tu culpa por no estar aquí. Y es tu culpa por no venir a platicarle a tu audiencia de Titanfall. De Titanfall. Entonces, es tu responsabilidad. Bajo. ¿Cómo decían las mamás? En tu conciencia queda, Claudio. No, pero pronto vamos a tener. Pronto vamos a tener ahí este streaming comentario del. Oigan, los mapitos. ¿A poco va a haber cooperativo online para Sunset Overdrive? Sí. Que un juego que es lo que más espero de Xbox One. ¿De Fanta the Game? Sí, de Game? Que esta cosa fue como mucha confusión porque cuando lo anunciaron, ¿te acuerdas? En E3, en el primer teaser, te ponían ahí hasta muchos jugadores también, entonces va a ser una experiencia multijugador. Y ahora que llega Irving de allá de Sony Games, que por eso va a dar una vuelta. Que a entrevistar a Dead Price y que nos dice que en realidad la experiencia del juego principal es single player, entonces quedamos no que el primer se provenía con una experiencia de jugador, pero también ya por ahí se confirmó que efectivamente también tiene la experiencia cooperativa. Ahora, algo que quiero decir yo de Sunset Overdrive es que a mí se me hace visualmente se me hace una maravilla. O sea, visualmente a mí Sunset Overdrive se me hace uno de los juegos con mejor estilo que he visto en muchos años. Y el pedo es que cuando ves las animaciones sí se me hace un Infamous del tianguis. O sea, comparado a Infamous Second Son... Es que no le tire para allá. No, yo sé, pero en animaciones, güey, perdón, pero todos tienen que estar a la altura. Ah, bueno, sí. Cuando Insomniac son tan novios de Sucker Punch... Crecieron juntos, cabrón. Haz de cuenta tú y tus hermanos. Claro. Pero, ¿qué pedo con las animaciones de Sunset Overdrive que yo veo? Así cuando según eso el personaje se adhiere a un tubo, pues me cae que Sly Cooper en PlayStation 2 se ve mejor, cabrón, la animación. O sea, y me sorprende de Insomniac, sobre todo porque ellos, ¿cuánto tiempo tienen trabajando en cosas como Ratchet & Clank? Y se me hace como que. Hasta cierto punto están medio noobs a la hora de animar, o seré yo. Pues en cuanto a que cuando brincas y te subes a un tubo, o sea, no mames, ves Sly Cooper 4 o ve Infamous Second Son, la manera en cómo fluyen los movimientos de Delsin cuando se agarra de algún lado, cuando él brinca. Se convierte en humo. O sea, ve todas esas partículas. Cómo se mueve cuando cae, cómo las rodillas se le doblan y todo eso. Y acá pareciera como que es un juego muy bonito, HD y lleno de elementos increíbles, diseño gráfico espectacular, pero que sí la animación a mí, o sea, todavía se ve incómoda al punto de parecer de Play 2. Todavía empieza de Last Gen, ¿no? Es lo que te iba a decir. Como si estuvieras viendo, o sea, el juego estará muy padre y todo, pero en esos detallitos en los que Infamous es excelso, ahí todavía como que no. Es que a mí se me hace que neta Infamous sí lo trabajaron, por lo menos Second Son. Con el PlayStation 4 siempre en mente desde que lo crearon. Claro. Y a mí sí me hace que quizás iba a ser un juego de Xbox 360. Uh-huh. Pero quién sabe. ¿Y tú cómo crees que vaya? Se ve bien bonito. Yo creo que bien, güey, ¿no? ¿Qué dirá? No, pero ¿qué dirá la gente? Fantásticas, tiene un estilo... Ah, ya lo mencioné. Yo creo que la fregada de juego último que hemos visto en el mundo y transforma. Pero este, así es, exclusiva, pues igual... A mí se me hace que Insomniac tomó una mala decisión al independizarse. A mí se me hace que ahorita han de estar haciendo cochecito como los perros cuando se arrastran en la alfombra para limpiarse. Imagínate, o sea, estuve con un poco de Wolfenstein, pero por ahí la cosa se llamaba otra vez. Uy, Claudio estaba trabado, güey. Sí, o sea, y vi que estaba buenísimo, y lo único que yo recordaba cuando estaba jugando era Resistance, y lo que nos hace falta... ¿Cómo es? Digo, ahorita, si quieres, podemos hablar de Wolfenstein, o lo tienes embargado. Este, o sea, no puedes decir nada. No, vamos a ver. Híjole, bueno, pero, fuera de la idea. Pero sí me recordó muchísimo Resistas. Y a mí sí me gustaría que Insomniac A mí me encantaría que Insomniac sí se hubiera quedado todavía de novio con Sony Computer. Así es. O yo hubiera preferido. No porque no quiera ver juegos de Insomniac en otras consolas. No me importa verlos en otras plataformas, pero quizás. Yo siento que ahorita van más en el estilo lo que está haciendo Insomniac, sobre todo inclusive con este Sunset Overdrive. Se me hace como que es un juego de PlayStation que no sé por qué chingado está saliendo en Xbox One, ¿sabes? O sea, como que PlayStation sí está en esta etapa de onda muy cool, y como que Xbox One está más en la onda de güey exitoso con corbata que le va re bien y que no sé, o sea, como a mí me da miedo ese tipo de como más godín en el Xbox One y como mucho más como pedote. A mí me da miedo el Sunset Overdrive, la verdad. No siento que la gente de verdad ya haya asimilado que existe, para empezar, y en qué consiste, y que de verdad esté interesado y que tenga el gancho que diga, oye, güey, ven, ve esto. Yo digo que no tiene eso. ¿Y en qué contamos el éxito? O sea, Infamous tiene que 1.200.000, 1.300.000 unidades, por ahí. Lleven dos, ¿no? Es que era 1.000.000 los primeros 9 días, entonces ya debe de ir por ahí. Ya, ya va para dos. Entonces, pues yo no creo que Sunset Overdrive vaya para allá. PlayStation igual sí hubiera pegado, pero yo creo que en Xbox One no. Es como Dead Rising 3, cabrón. Yo neta veo Dead Rising 3 y digo, híjole, qué desperdicio, porque para la gente para el usuario de Xbox One ha de ser como algo muy sin embargo, ¿no? Dead Rising 3. Pero quizás si lo hubiéramos visto en otra plataforma. Es que Rise sí es el que le queda perfecto a Xbox One, ¿no? El Rise. Y Rise. O Titanfall, güey. Sí. El Xbox, exacto, Xbox debería ser el pago. Es súper sobrio, tipo eso, o sea, tipo Rise, tipo ver cosas como 300, ver cosas como Xbox One debería dejar de esforzarse en hacer intentos como de otras cosas y debería de ponerse a hacer la Powerhouse donde la gente juegue online. Powerhouse, ese es el chiste, o sea, sabemos vivir muy bien, Nintendo es su propio Powerhouse, Nintendo es su propio nicho que es todo el mundo. PlayStation lo está haciendo muy bien porque tiene una muy buena identidad de saber qué juegos selecciona y qué juegos chingones va a salir. Pero Xbox One no, Xbox One todavía está como intento, ¿quién es Xbox Riders? Y Dead Rising, y está sacado de pedo con Titanfall o con cosas como Garden Warfare. Y la neta es que... ¿De eso se trata Xbox? Es que les encabrona no tener campañas. Eso es Xbox, güey. Tener un chingo de juegos que son únicamente multiplayer. Ese es el futuro de Xbox. Y es la única manera en que Xbox, neta, va a vender muchísimo. Cabrón. Pero es lo... Destiny lo veo muy adecuado para Xbox. Pero Destiny está muy casado con PlayStation 4. Y hasta el paso de la proyecto la venta y por ahí... Pero son cosas que yo veo ya a nivel macro. Son cosas de problemas de identidad que se tienen como empresa y como compañía en los últimos años. De que igual Nintendo lo mismo decía. Güey, si nosotros nuestro target son los niños, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué hemos intentado hacer otras cosas? Vamos a darle a los niños otra vez. Y ahí vienen las figuritas, ahí vienen los muñecos, ahí viene el NFC. ¿Cuál es el niño? Y Asher. Y Asher. Los Ashers. Los Never Grow. Los Never Grow Subs. Oigan, vamos al siguiente tema. 10 estudios, como ustedes lo mencionaron anteriormente, están trabajando en Assassin's Creed Unity. Más bien debería llamarse Assassin's Creed Outsourcing. Ya deberían ponerle así. Assassin's Creed, un buen de dinero ahí. Es el mundo que vivimos, o sea, tampoco es como que nosotros seamos unos unos pinches persinados ahí que muertos pichones. Ay, ¿cómo puede ser que 10 estudios? O sea, no mames. Grand Theft Auto 5 solo fue posible porque todos los estudios de Rockstar Games estaban trabajando en el juego. Todos. No uno, no tres, no cuatro. Todos los estudios de Rockstar, Rockstar North, Rockstar, lo que quieras, estaba trabajando en Grand Theft Auto 5. Y es por eso que pudieron hacer un juego tan ambicioso. ¿Por qué? Porque todo el contenido viene de todas partes del mundo y todos están trabajando bajo una misma meta. Pero qué difícil. Fíjate que tener básicamente todas las carreras de estudios trabajando en una sola cosa es lo que te permite, por ejemplo, que estás escribiendo ahorita, pues tenemos uno cada año, hasta este año tenemos dos. ¿Y cómo no vamos a tener este año dos cosas inscritas? Si se encuentra en el cuarto lugar de los juegos más vendidos en los últimos 9 años como franquicia. Claro. O sea, nada más por debajo de Call of Duty, Super Mario y Soccer. Ahí, y FIFA Soccer, ahí está Assassin's Creed. Sí. Entonces, pues no nos sorprende ahí que Assassin's Creed Unity, que yo tengo como la corazonada de que la imagen esa que vimos que se goteó, a mí se me hace que esa imagen claramente es del juego, ¿sabes? In-game. Sí. O sea, yo sí diría que al ser un Assassin's Creed que únicamente va a salir en PlayStation 4 y en Xbox One, PC, pues sí se van a dar el lujo de hacer una maravilla visual, ¿no? Un festín. Es la revolución francesa. Yo creo que si Infamous estableció un estándar de cómo deben ser los juegos Next Gen, ¿verdad? Claro, no, y también en cosas de animaciones y así, qué horror que sería así. Ajá, yo creo que Assassin's Creed lo va a llevar, o sea, va a cumplir con ese estándar y lo va a llevar un poquito más allá en cuestión de que cuando yo lo vea, o sea, cuando todos lo veamos vamos a decir, ay, güey, o sea, ahí viene la verdadera nueva generación, que ya la vimos de por sí. En fin, estoy muy emocionado, pero sí, 10 estudios trabajando en Assassin's Creed. Y además, a mí es lo que me emociona de Unity, que sí le latió mucho, por ejemplo, en Assassin's Creed poder ir al bosque, por allá con indígenas, lobos y todo lo que quieras, y en Black Flag, irme al mar, en mi barco, y casi sentir el sabor a sal en la boca. Pero sí, algo me gustó mucho de Assassin's Creed 2 y Brotherhood era este feeling del esplendor de las ciudades europeas en el Renacimiento. Yo creo que ver a París en la época de la Revolución Francesa va a estar muchísimo. Por ejemplo, Assassin's Creed 3 a mí sí me gustó mucho, pero no era tan impresionante, por ejemplo, ver Boston de la época colonial norteamericana, a ver un Florencia o a ver un Roma. Entonces yo creo que ver París en la época de la Revolución Francesa va a ser así un deleite arquitectónico, o sea, para el que estudia. Cosa que faltó en Black Flag. En Black Flag, porque Black Flag era más campo, más. Era más el Wind Waker. Wind Waker. Más Wind Waker, sí. Y yo creo que para todos los amantes de la arquitectura, de la historia, de la arqueología, de todos estos temas, yo creo que sí va a ser un deleite poder ver estas ciudades en esta época ahí funcionando. Oigan, pasando a otros temas, hay uno, me da muchísima hueva, nada más lo voy a mencionar. Philips ahí demandó a Nintendo y solo tengo que decirle, cállate Philips, ni que no nos acordáramos de las porquerías que hiciste en el CDI con Zelda y con Mario, cabrón, cállate. Quedaste debiendo tú, cabrón. ¿Cuál lo había enterrado en mi memoria. Va a demandar a tu... Bueno, Mass Effect llega al cine, como la... Que ya se venía platicando desde hace mucho esta producción. Ahorita Legendary Pictures, Legendary. Sí, wow. Que en conjunto con están ahí trabajando... ¿Desde 2 años? Sí. Yep. Entonces están trabajando ahorita en la película de Warcraft, que ya me da mucha risa porque se reveló una imagen de un postproductor trabajando con una imagen en su monitor. O sea, era como la imagen. Sí, ya. Era el Imagenception. Entonces ya vimos que vamos a tener una película de Warcraft y posteriormente ya llegará... O sea, no dijeron... No fue un anuncio oficial de decir, ah, sí, miren, va a haber una película de Warcraft de Mass Effect. Ya se especulaba, ya es como un rumor a voces que ya como que se aceptó de manera indirecta. Entonces la productora dice... Le preguntan, oye, ¿qué onda con Mass Effect? No, y ya dijeron, pues trabajar con una película de Mass Effect es muy difícil porque no es así nada más, no son enchiladas, no es enchilame otra. O sea, hay que ver cómo tratar a Shepard, si se va a tratar sobre él, cómo tratar el universo, si vamos a hacer solo una película. Ajá, exacto. Entonces, dijeron que sí es difícil trabajar con eso, que sí están pensando cómo hacerlo, pero no dijeron, ya va a salir, esta es la fecha de salida, o algo así. Pero sí sabemos que sí va a haber una película de Mass Effect. No, y cuando, perdón, cuando salga esa película de Mass Effect, seguramente, o sea, yo creo que en este 3 vemos Mass Effect, ¿no? ¿O no? Sí, no, de hecho sí. De hecho, es el, había un rumor ahí muy fuerte. Claro, es un rumor muy fuerte que es el Mass Effect. ¿Cómo se llamaba? Ahorita Emilio nos recuerda. A mí me encantaría que fuera, hablando de Mass Effect, me encantaría que fuera la etapa donde los humanos descubren precisamente este pedo de que pueden viajar, sí, y que conocen la vida. No, ya está. O sea, en lo que se filtró es que es una precuela que se ubica, me parece, 100 años, no sé cuántos años antes, 10 años, algo así. Bueno, algo así. Ajá, Contact. Y que son no sé cuántos años antes, el Shepard apenas había nacido, ni siquiera había nacido. Digo el Shepard como si fuera cualquier cosa. El comandante Shepard, dígase, para que usted se cuadre. Se supone que esta precuela trata de cuando existe el primer contacto entre los alienígenas y los humanos. Oigan, ¿puedo meter aquí como intermedio un poquito la historia que me rompió el corazón de Mass Effect? ¿La del final de Mass Effect? No. Alguien se metió a mi departamento y se robó mi Xbox 360 justo cuando mi archivo de Mass Effect 3 iba casi al final, o sea, faltaban como... Me dijeron que me faltaban todavía como 5 horas. Pero, espérate, ese John Shepard era el John Shepard que yo iba arrastrando desde más tiempo. No, no mames. O sea, no te dolió el Xbox. Apuesto a que no te dolió el Xbox 360. O sea, el Xbox 360 ni te dolió. Xbox 360. Ya sé. Eso. Y ahorita justo lo estaba jugando y digo, como nada más como dato curioso, yo compré la Mass Effect Trilogy para PlayStation 3 y los juegos de uno por uno tengo todas las ediciones especiales de los de 360 de cada uno de ellos. Y resulta ser que yo dije, no voy a jugar en PlayStation 3 porque me caga estar cambiando de disco en las de 360. Y resulta ser que el frame rate es una porquería en PlayStation 3, cabrón. Hay muy raro eso. Güey, puse el 3. Y porque dije, a ver, voy a empezar el 3, no hay pedo. Quiero ver el final de Mass Effect 3. Y el pedo fue que no mames, la porquería de frame rate. Espérate, Asher. Hace rato que decíamos que... El Xbox 360 es precioso. Sí, hace rato que decíamos que Microsoft debería irse a lo fácil, a lo segura. Si le están gritando que cosas como Titanfall, como Garden Warfare, son de Microsoft y como Rise, y deberían de seguirlas usando. Los mismos juegos te dicen, Microsoft, soy tuyo. Espérate. Exactamente. O sea, The Elder Scrolls, o sea, Skyrim, dime cómo se juega en Sony, en PlayStation. Horrible. O sea, hasta la fecha es como... ¿Se juega mejor o qué? Claro que sí. O sea, hasta ahorita... Sí, dices, yo también. Hasta ahorita... No, pues es que se debe de jugar en PC. Skyrim es en PC. Claro. Y lo demás, así. No, pero en PlayStation 3, hasta la fecha, sufre del efecto Battlefield 4, que tiene errores y bugs, y se borran tus partidas, las texturas no se ven, tarda en cargar, te cobran, etc. Y aparte, cosas como Mass Effect no funcionan de plano, o sea, en PlayStation. Fallout no funciona en PlayStation. Fallout no funciona en PlayStation. Esas cosas son de Microsoft. Y Microsoft debería ver eso, que los mismos juegos te están diciendo, oye, Xbox, te quiero tanto que sí sirve en tu consola y en la de la competencia no, güey. ¿Sabes qué, Jorge? Yo no veo muy lejano, güey, que te sueltan Mass Effect primero en Xbox One. O sea, sí, yo digo que les ha de haber costado un huevo tener con EA la exclusividad. Detalle, güey, pero no se me haría complicado, güey, que en la conferencia, incluso la de Microsoft, más se ve. ¿Quién sabe si tenga la lana? ¿Quién sabe si tenga la lana? Ojalá. Es más, ojalá y el Xbox One fuera la mitad de lo que era el Xbox 360 en sus primeros años. Sí, eso a mí me tendría, ¿sabes qué? Te urge un Xbox, así me dicen. Con todo y fallas. Más Effect primero en Xbox One, aunque yo no tenga que jugar, yo voy el día de lanzamiento de Mass Effect, sí. Y juego. Esto, este despegue que está teniendo Xbox One, yo creo que Microsoft debería hacerse un clavado al pasado. Ver el lanzamiento de Xbox 360 con cosas como Burnout, con cosas como UFC, con cosas chilísimas, que de veras gritaban Xbox 360, aquí esto es, y mira estos juegos, o sea, y ahorita no lo está haciendo. Oye, ¿y qué tal que sale Take-Two a decir ahí, oigan, somos millonarios? Sale Take-Two a decir, y ¿sabes qué es lo peor? Que yo, hace menos de un año, fui a un, de las pocas, de las, me cagan los antros, güey, pero fui a un antro, con gente de Take-Two y gente de Rockstar, porque pues los de Rockstar así son, güey. O sea, cuando tú vas a algún con Rockstar, no son los viajes típicos de voy a llevar a la prensa a tal lado, güey. Más bien es como voy a hablarle a Asher y voy a llevarlo a Nueva York a ver el nuevo Grand Theft Auto. O sea, no es que organizan ellos un viaje para toda la prensa, llevan como de uno por uno para darle como el tratamiento premium a las personas a las que les van a mostrar juegos. Y estos güeyes por ahí anunciaron que Rockstar Games tenía un nuevo juego, o sea, que tenía un juego para Next Gen dentro de este año fiscal, y pues luego salió ahí, le sale a relucir el cobre a la gente, porque luego dijeron es un nuevo Red Dead Redemption. Es un nuevo pinche, bully. Es un bully, es un quién sabe qué, lo que sea. A ver, banda. No, cabrón. O sea, si hubiera un juego ya dentro de este año fiscal, y para los que no sepan que es un año fiscal, va desde abril de este año hasta marzo del próximo año, ya lo hubieran anunciado, cabrón. O sea, la neta es que no es un Midnight Club, no es Red Dead Redemption, no es quién sabe qué, es GTA 5 para PlayStation 4, Xbox One y PC, that's it. Lo que estamos hablando nosotros como teorías, y digo, esto no se los podemos confirmar, es que nosotros creemos que lo que nosotros conocimos como Grand Theft Auto 5 para PlayStation 3 y para Xbox One solo fue una parte grande, beta, pero una sola, una parte, pero una parte de lo que es GTA 5, ¿no? O sea, nosotros creemos que la versión completa la vamos a ver dentro de este año fiscal para PlayStation 4 y para Xbox One. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, los DLCs, vamos a ver, no solo en cuanto al multiplayer, que lo han atendido muchísimo, sino que nosotros... Porque estaba rotísimo, por eso lo tenemos. Vamos a ver más heists, vamos a empezar a ver DLCs tan, tan robustos como Lost and Damned. De Garland of Kane. Sí. Este, no se confunda, mana, no es un nuevo Red Dead. Probablemente puedan anunciar este año un nuevo juego. Híjole, el de PC me da miedo. El de PC me da miedo. Ahí Rockstar me causó mucha impresión porque empezó en PC, lo hizo muy bien. Se pasó a consolas y cuando regresó a PC, lo hizo terrible con San Andreas en PC, el 4 en PC. Pero el animal es muy bonito en PC. Ah, claro, pero ahí estos de Grand Theft Auto como que no funcionaron muy bien. Y luego bien. También se supone que iba a salir L.A. Noire para PS Vita, como que se cayó el rumor, ¿no? Así como que ya no... O sea, dijeron, no, él... Es que quién sabe qué tan... Novios con Sony, con quién sabe qué también haya, le haya ido... Bueno, o sea, me refiero a que le haya ido con esta cosa de que sí merezca secuelas o cosas más, L.A. Noire. O sea, L.A. Noire es muy padre. No, pero sí, o sea, si ya dicho, por ejemplo, L.A. Noire, o sea, como indicaban los rumores, o sea, oye, ojalá que... o sea, me encantan las consolas portátiles, me encanta el 10 vida, pero por favor, o sea, que se hagan buenos juegos. O sea, por ejemplo, como el Metal Gear, el tipo de acción es excelente, güey, pero si me van a entregar porquerías como God of War Collection, ¿sabes cuál es el pedo? Mermelada de Game. ¿Sabes qué? No quiero esos juegos, amiguita. ¿Sabes? Mermelada de Game. Mermelada de Game. ¿Sabes cuál es el pedo de Vita? Y yo creo que eso lo van a estar viendo muchísimos publishers. El hecho de que a los juegos independientes les va muy bien en Vita y que a los juegos que se supone que son triple A, por así decirlo, les va súper mal, cabrón. O sea, a mí se me hace que neta el Vita es una consola para juegos de 10, $15 que está haciendo un equipo pequeño y que salen así de la nada, cabrón. Todas esas madres les va re bien en Vita, güey. Pobre Vita, güey. Cuando sacan sus intentos de Borderlands y cosas así, pues le va súper mal y todo. Mundo pero dice, está bien. Pero no es mal, ¿cómo? O sea, yo no, pero bueno, está cool. Yo le tenía mucha fe a God of War, fíjate que aún así me divertí. O sea, yo lo puse yo digo, qué chido que puedo ver esos juegos, pero la neta, o sea, que mira, no necesitas esos juegos creados, pues, y ojalá que ya tengas creados, o sea, no se pasó con el DJ, que ahora se ha dedicado un slide, por favor. Y el Ratchet, cabrón, porque el Ratchet Trilogy ni siquiera lo han anunciado y es un hecho. El Ratchet es el que salió con los Fargill de Full Frontal, es el peor juego que existe en PlayStation, de verdad. Sí, más allá de Call of Duty, con los respetos. Que Call of Duty, que resistas. O sea, no puede llegar a Titanic, es lo peor que puedes decir. Oigan, ya casi nos vamos. Nada más este. que por ahí salió que dijeron que el 74% de los gringos preferían sus juegos físicos que en formato descargable. Ahora. Órale, o sea, órale, este dato, yo no creo que quien haya hecho la encuesta esté mintiendo, pero no, tampoco no creo que los mismos gringos hayan respondido de manera sincera. Ni que fuera una... Yo creo que la gente, y por más que me duela, uh-huh. Yo creo que la gente hoy en día prefiere todo en formato descargable. Si te lo ponen a un dólar, $2, $5, ¿cómo no vas a preferir? En el burdel ese, como dice Arte. Un formato. En el burdel ese, o en la PlayStation Network, o sea, las opciones, las ofertas ahorita de PSN, las flashes de los descuentos a PlayStation Plus, ya están igual de puertos. Avísame esos, Emilio. O sea, tú avísame. Todos los días está Emilio. ¡Las ofertas te van! Avísame en serio, por favor. A ver. Ponte oye, por ahí nosotros también estamos por sacar una encuestilla. Realmente lo que dices es cierto. Está bien que hayan hecho una encuesta. Es muy válido que hayan hecho la encuesta, que se les haya antojado. Ahora falta que la muestra de verdad sea representativa de la población gamer de Estados Unidos, que no lo creo. En fin. A nosotros nos gustaría ver cuál es el resultado. Obviamente nosotros no podemos decir de México, ¿no? O sea, no, porque no podemos. No, es la comunidad de Atomics. La comunidad de Atomics. Hay que preguntarle a la comunidad de Atomics. Y la neta es muy importante que ustedes, cuando se sube esa encuesta, no digan que formato físico por quedar bien, güey. No, no, no, la neta. Al chile. Así, no, en serio. En serio. Al chile. Sí. Oye, este video que yo digo que también te viene mucho de la ropa. Yo sí agregar eso. Por ejemplo, PlayStation Vita, de verdad que casi está todo el estadio sin reanudar a formato físico. O sea, de verdad, todo el mercado que se mueve bien. Pues que ven una más barata. Es que sabes que ni siquiera ves. Esa vitamina. Ni siquiera ve los juegos de la vida ahí, o sea, porque no están ahí. Pero que den las pinches memorias más baratas. Eso sí. Y que las den más grandes. Pero, por ejemplo, Vita, o sea, Vita, la neta, es una consola 100% digital. O sea, creo que de lo que yo tengo en Vita, sí tengo mi carga, yo puedo tener como 15 juegos físicos. Pero la verdad, o sea, si comparo los que tengo físicos con digitales, no, es un abismo. ¿Sabes qué deberían cobrar? Yo digo que deberían vender una de 128 a 1500, 2000 baros. Ya. No hay pedo. 2000 baros es más. Pero eso te incita, güey, porque dices, apenas llevo 60 gigas, ¿qué compro para llenarla? Pero ¿sabes qué? Yo hoy en día me detengo de comprar juegos de Vita porque ya no caben en la pantalla. Ah, claro, claro. Y eso que es de 32, la cabrona. No hay pedo. La pago. Me pasa una cara que compro un juego, este el dilema de, pues, ¿qué borro? Este, ay, no, pero es que a veces que lo juego este, ¿no? Y no, está bien. Y aparte es un pedo. Es un pedo porque aparte no puedes como, pues cambio de memoria, ya son otros, porque la memoria trae ahí también la identidad. Y aparte que funciona muy mal ahí, porque sí, o sea, yo por ejemplo traigo en mi estuche, traigo una memoria con unos juegos ahí, unos clásicos, unos de PSP y unos de PlayStation. Pero cada que cambio la que llego a hacer el cambio para jugar, me parece que reconstruyendo. Sí, sí, date un tiro. Por ejemplo, el PSP sí podía hacer, o sea, nada más cambiaba la memoria y ahora ahí tengo todo. Pero todavía no entramos. ¿Cómo no puedes cambiarla? En Vita sí, pero es un pedo. Es incómodo porque cada vez que cambias la memoria, como que se reconfigura la base de datos y todo el sistema, y te da un montón en todos los procesos. Está haciendo muy bien las cosas PlayStation, pero como que le falta. También cosas como los save files, que se suban todos a la nube, que puedas jugar desde donde quieras, y estas cosas de que en PSP sí se podía, pero ahorita como entramos a la época de todo tiene que estar en la nube, todo tiene que estar sincronizado, y si cambias de memoria y ya es otra información, ya no te dejo jugar, ahí ya falla un poquito PlayStation, pero lo está haciendo muy bien de todos modos. Oigan, ya nos vamos. Ya. Ya nos vamos, es viernes, a ver. Pónganse a pensar qué van a hacer hoy. Pónganse a evaluarse ustedes mismos y digan qué voy a hacer el viernes. Ustedes ahorita, aquí lo que veo es que Emilio recomienda... Ah, no, no recomiendas que jueguen God of War Vita, ¿verdad? ¿No? No, la verdad es que hay muchísimos juegos ahí excelentes en la PlayStation Store y los que se vienen. Que no, mejor es que compren... ¿Esos qué cuesta? $30? Esos $30 mejor inviertan los Galindis. O sea, se compran uno de $15, $15. Sí. De hecho, yo compré esta semana Super Time Force de Xbox One y también compré en esa misma noche, en ese rush de indie, compré Sports Friends, que se los recomiendo muchísimo. Finalmente vimos el lanzamiento en PlayStation de la que yo supongo que es la killer app del PlayStation Move, que se llama Johann Sebastian Joost, que es una maravilla de juego. Es un juego donde juegas sin pantallas y tú traes el PlayStation Move en la mano, y se trata de que al ritmo de la música tú tienes que hacer que tu contrincante, porque se juega de 4 personas, mueva el move, y el que más lo mueve pierde. Entonces tú lo tienes que tener como fijo y empujar a los demás. ¡Qué padre! ¡Qué chido! Está súper chido, ¿no? ¡Qué chido! Ya salió. ¿Ahí sale? Sí, está dentro de Sports Friends, que está disponible para PlayStation 4, ya. ¡Órale! O sea, es un... pero hay que tener amigos, Pero hay que tener amigos. Perdimos. Ya perdimos, güey. Fíjate que nosotros en PlayStation tenemos sin cámara de la consola, pero se agotó. O sea, que fíjate que la gente, propia que quería hacer sus streams, la gente que quería buscar quizá un hueso, fue a buscar la cámara y se agotó. Pero pobres diablos, güey. Es un juego independiente que nadie está pelando, que necesita la cámara y necesita 4 controles de PlayStation. Lo puedes jugar también con el DualShock 4, pero... Ya, yo con tener amigos ya perdí. Ay, sí. Pero qué padre que se haya vendido la cámara de PlayStation, ¿no? ¿Y qué pedo? Bueno, Kinect ni como decía mi tío Paco, ni el puto perro se lo comió, de la comida que sobraba. Bueno, pero hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast 019. En sitio. Quería hacer la broma de 17 años, pero no. Pero es el 19. 19 años. Por ahí hay algunas reseñas ya en el sitio, también pueden ver Misconception. Misconception, el juego de hacer bebés, ya está ahí la reseña. ¿La tía Concha? De la tía, es que Concepción es Concha, ¿verdad? La tía Concha. Mario Kart está de también. Para cuando escucharon esto, ya está ahí. Ya Mario Kart ya está ahí en el sitio, corran. Que de hecho Emilio la va a actualizar. Cuando, con el tema que tiene que ver de Battle. La próxima semana le damos un rodado y la. ¿Y sabes qué? Deberías también actualizar Emilio. Una segunda opinión. Yo creo que Mario Kart lo vale. Un segundo opinión, y también a mí me gustaría mucho comentar sobre el control de movimientos, que no es algo de lo más. Emilio, plásticos reyes. Sí. Bien, sí. Es que aparte de los plásticos que tengo el grito de PlayStation, güey. Aguas. No mames. Qué feo juego. Oye. Ya es todo. Muchas gracias a Jorge Díaz. Gracias a todos. Cuando tengan Mario Kart, jueguen con tu Adet. Muchas gracias a Irving Pérez, que está a lo lejos. Bye. Y que está ahí en chinga editando. Sí. También muchas gracias a Emilio Comunidad Reyes. No hagan caso, Jorge, jueguen con Buja. Muchas gracias a Claudio Quiroz por abandonar a los fans de Titanfall y no apoyar aquí en el Atomics Podcast hablando de Titanfall. Pero muchas gracias a Claudio. Y bueno, banda, yo soy Asher y hasta aquí. El reporte de Showcase. Ah, claro. Claudio, pobrecito Claudio, se fue a Santa Mónica ahí a chingarse un hot dog riquísimo. Ah. Seguramente ahí a pasearse con un pinche Renzo y trae un reporte. Yo ya vi la lista de juegos, no les puedo decir qué hay, pero yo nomás leí Jojocum. Aguas. Entonces, ya sé, a mí también, pero ya lo. Ya veremos muy pronto. ¿Cuándo, Clavo? ¿Sale la próxima semana o hasta la que sigue, Clavo? Es que trae una cobertura de puro PlayStation hipster. No, sale la próxima semana. La próxima semana. Ande. Le surtieron. O sea, uno cada semana. Tiene tres embargos. O sea, no, no puede ni platicar con su esposa de los juegos que ve. Que Ubisoft, por ahí le pidió IFE, licencia para manejar. Acta de defunción. Le pidió estado de cuenta, casi, casi. Por si Asher, le pidió tu dirección, por si él filtra algo, van a ir a buscarte a ti. A mí, oye, claro, no vayas a andar filtrando cosas de Ubisoft, ¿eh? O sea, no es como que se les botea todo, pues. Casi no. Pero hola, yo soy Asher y hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast 019. Buen fin de semana. Bye. Never grow up. Bye.